que se la llevó Ismael Marín pa' casarse con ella por lo civil. El que se la llevó pa' Vista Hermosa, al llegar a Guaguetá pensó otra cosa. La manda amenazar de sopa. Ese preso camero que está estaba...